Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo. Buenas noches. Esta semana y hace un tiempo estoy dando unos talleres para una organización. Ayer el tema eran los costos y cómo poner los precios. Pero bueno, del precio voy a hablar otro día. Hoy quiero hablar de los costos. Y cuando yo digo costos, me viene Doña Pocha, mi vecina de la Patagonia, diciendo: ¡qué caro el costo de la vida! Yo no sé dónde vamos a parar. Y remarcaba los precios de su almacén. O mi primer trabajo, donde tenía una compañera, contadora ella, que tenía un dicho: nada es gratis en esta vida y no todo nos va a costar dinero. Y también me escucho a mí misma diciéndole a mis clientes, emprendedores y artesanes, la mayoría de ellos: ¿sacaron sus costos antes de poner precio a su producto? Y lo que me viene a reflexionar hoy no solo es lo que cuestan monetariamente hablando las cosas, sino de esos otros costos ocultos, por decirles de alguna manera, que tenemos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Hace poco fue el aniversario de haberme recibido y me acordé lo que me costó recibirme, que fue mucho más que lo que le costó al papá de mis hijas, porque mientras él estudiaba, yo maternaba. Y cuando yo empecé a estudiar, él ya estaba en el mundo laboral y yo seguía maternando. Entonces la pregunta del día de hoy apunta a: ¿cuánto nos cuesta a las mujeres hacer las cosas? ¿Nos cuesta más lograr un objetivo que a nuestros compañeros varones? Si quieres, la seguimos por Instagram en @paulascurra.coach o si no, nos vemos el miércoles que viene en la columna de Un Día. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero hablar con tus celos nuestros. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega ajedrez. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sié. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escaparon